Estamos comunicados y ahora seguimos viendo la tapa de los diarios con el secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Uno de los temas que teníamos para el día, Hugo, ¿nos escuchás? Sí, te estoy escuchando, buen día. Buen día, te saluda Joy Cornejo y Quique de la Calle. Bueno, uno de los temas que habíamos charlado durante la mañana, en el día de la fecha, tenía que ver con la discusión en torno al 82% móvil para los jubilados. ¿Cuál es la posición de CTA? Nosotros planteamos, hará un año, cuando propusimos una serie de proyectos de leyes para concretar un blindaje social, dándole más poder de compra a los sectores populares, que para los jubilados se contemplara la posibilidad de llegar al 82% móvil el salario mínimo y vital, de manera tal de vincular, tal cual lo habíamos propuesto cuando se discutió la ley de movilidad, la jubilación con el salario de los activos, y a la vez de posibilitar que hubiera una recomposición que llevara el mínimo que tienen que cobrar los 4.700.000 o 600.000 jubilados aproximadamente, de los 900 pesos actuales a 1.230 pesos aproximadamente. Pero proponíamos una fuente de recursos para hacer factible eso, porque evidentemente se trata de una inversión que aproximadamente ronda los 20.000 millones de pesos, es decir, una cifra que equivale a dos veces lo que se aplica para la asignación universal por hijo. Así que, como fuente genuina de los recursos, planteábamos la posibilidad de volver a recuperar los niveles de aportes patronales que existían hasta el 93, sobre todo para las grandes empresas, que podrían, digamos, asumir el impacto que representaría la restitución de los aportes patronales. Esto podría rondar una cifra cercana a los 20.000 millones de pesos, y se decidiera segmentar a la pequeña y mediana empresa. Nosotros creíamos que habría que complementar con otra fuente de recursos, como podría ser establecer algún tipo de gravamen progresivo a las transacciones financieras. Este es el planteo que hicimos hace un año, y creemos que sería posible sostenerlo a condición que se defina concretamente la decisión política de avanzar para establecer una fuente de recursos. A ver si entendí bien, Hugo. Ustedes dicen que restituyendo los aportes patronales y dejando afuera a los medianos y pequeños, las medianas y pequeñas empresas, más o menos eso alcanzaría a esos 20.000 millones de pesos anuales que se necesitarían para elevar el piso de la jubilación mínima. Sí, depende del volumen de las pequeñas y medianas empresas que quedaran afuera. Por eso decíamos que podía haber otra fuente alternativa consistente en un gravamen en las transacciones financieras. Tendríamos que estar sumando los 20.000 millones de pesos. Si se restituyeran todos los aportes patronales sin excepción, tal cual existían en el 93, la cifra es 20.000 millones de pesos aproximadamente. Hugo, perdóname que te interrumpa. Estamos hablando con Hugo Yasky, el titular de la CTA. Entenderás, digo, no lo por mí, hablo por lo que he leído en Sayat, que un impuesto de 20.000 millones de pesos, incluso para las empresas más grandes, por lo menos pensado de golpe, es un impacto para la economía que digo, que incluso en términos de inflación, en términos de las consecuencias que puede tener, son complejas. ¿Lo evaluás eso o estoy equivocado? No, yo creo que, digamos, si nosotros estuviésemos, qué sé yo, hace 3-4 años y el sistema jubilatorio fuese privado, como era antes, el dinero de los jubilados estaría mayoritariamente depositado en algún paraíso fiscal. Si en ese momento hubiésemos hablado de la posibilidad del 82% móvil, hubiese sido una utopía total y absoluta, cuando no una ingenuidad, porque la movilidad la establecían según sus propias ecuaciones y sus intereses los grupos financieros, la movilidad de los jubilados. que era cuentagotas. Hoy tenemos la posibilidad porque hubo un golpe de timón muy grande, un cambio muy profundo. En realidad, para llegar al 82% del salario mínimo vital y móvil, hace falta también otro golpe de timón muy grande, muy profundo. Si lo analizamos dentro de lo que existe, es muy difícil imaginarse que se pueda llegar a esto. Ahora, si lo imaginamos con la misma audacia y decisión y coraje político con que se restatizó el sistema jubilatorio, yo creo que sería factible y además justo, porque estamos hablando de llevar la mínima a un valor de 1.230 pesos. Pensemos que el salario mínimo vital y móvil está cerca de los 1.500, es decir, estamos hablando de cifras absolutamente, digamos, razonables y justas para el ingreso mínimo jubilado. Yo creo que podría darse esta discusión. Lo que no se puede aceptar es que se quiera sacar conejitos de la galera, como plantea el sector de la oposición, que bueno, la plata está, la plata aparece, se reasignan partidas, eso es verso. Yo siempre les recuerdo a los que dicen así, que a nosotros nos costó 3 años estar en la carpa blanca, obtener un fondo de 350 millones de pesos para el famoso incentivo docente. Eran 100 veces menos lo que estamos discutiendo ahora en varios de los proyectos. Y estuvimos 3 años en la carpa blanca. Creo que es una discusión que hay que darla con responsabilidad y sobre todo no se puede querer avanzar eliminando retenciones, no se puede querer avanzar no metiéndole un impuesto a los sectores concentrados y a los empresarios y a la vez que esté el 82% móvil. Las dos cosas juntas no existen. Muy claro las últimas reflexiones que compartías. Como militante político, te pedimos que compartas una reflexión sobre lo que se va a votar en el día miércoles en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo. Creo que el proyecto de ley que se aprobó en diputados cuenta con el respaldo de la gran mayoría de los ciudadanos de este país. Es una ley que hace tiempo viene reclamando no solamente los compañeros que están en la Liga LGTB, sino también aquellos sectores de nuestro pueblo que creemos que no tienen por qué existir en términos de derechos ciudadanos, discriminaciones ni desigualdades. Y entiendo que es un papel lamentable el que está jugando la jerarquía eclesiástica, queriendo convertir esto en una cruzada, queriendo dividir la sociedad ante falsos dilemas, con optimismo. Bueno, la Iglesia Católica de los Pobres y la Iglesia Eclesiástica es otra. Hugo, se te escucha mal, como si estuvieras, o si alguien estuviera apretando, tecleando los botones de un teléfono. ¿Vos escuchas bien? Ahora te escucho bien. Ah, por momentos se te corta. Cortita sobre ese tema. Bueno, yo he sido mucho, nosotros somos militantes y algunos vienen de alguna tradición católica o han comenzado a ayudar de tareas solidarias vinculadas a la iglesia. ¿No existe una tensión entre esa cúpula y la tarea solidaria que algunos compañeros se han formado en ese marco? Yo creo que sí, que existe una distancia enorme. En la mayoría o en muchos países de América Latina la iglesia tiene una fuerte tradición progresista, popular, en su momento tercermundista. En nuestro país el corte es muy claro, ¿no? Existen curas y militantes de base vinculados a la iglesia que levantan las banderas en los sectores populares y una jerarquía profundamente reaccionaria, oscurantista, vinculada a los sectores del poder, en su momento cómplice de los genocidas, bueno, que quiere con uñas y dientes seguir defendiendo el viejo orden que a ellos le permitió ser parte de las minorías de privilegio. Bien, y el tercer tema y último que queríamos hablar, Hugo, ya agradeciéndote la conversación, estamos conectados con Hugo Yasky, titular de CTA, es, bueno, las elecciones venideras en CTA, la discusión con el otro candidato, que es Víctor de Genaro, la carta que escribió Milagro Salas. ¿Cómo, qué análisis hace de las elecciones venideras en CTA? ¿Qué es lo que se está disputando? Yo creo que en las elecciones marcan un punto, una encrucijada, ¿no?, dentro de la CTA, que está inserta en el mismo debate que la mayoría de los sectores del campo popular. Con Perdóname. A ver, se nos escapa la llamada, Hugo. Fíjate si... se escucha como si estuvieran tipeando un teléfono, ¿puede ser? Ahora se nos corta casi definitivamente. O ¿Querés que te volvamos a llamar, Hugo, y conectamos de nuevo? No sé si ahora escuchan ustedes. Ahora te escuchamos bien, sí. No, lo que decía, bueno, la distinta mirada acerca del momento político que estamos viviendo en nuestro país, el proceso de construcción de una central de trabajadores que sea capaz de establecer fuerte posicionamiento frente a las políticas públicas, que sea capaz de tener autonomía para criticar y para apoyar aquellas cosas con las que el movimiento popular avanza, o una central testimonial permanentemente oposicionista, volcada más bien sobre la construcción de un proyecto político, una central capaz de expresar diversidad, o una central capaz de simplemente aceptar la uniformidad en una suerte de pensamiento político. Esto es un poco lo que estamos haciendo. Hay dos modelos. Creo que lo importante en esta elección es que usted, la mayor cantidad de compañeros, que tengamos la mayor cantidad de urnas dentro del país y que tengamos una alta participación para que el resultado sea óptimo. Bueno, Hugo, al final, de verdad, se nos entrecortó mucho, pero... se entendió que básicamente lo que planteaba, sintetizando, eran dos proyectos: una oposicionista, creo que fue la palabra tuya, y la otra, una que sea capaz de vertebrar con un proyecto más amplio, si no te escuchamos mal. Básicamente con autonomía, con la capacidad de generar unidad en acción con otros sectores populares, que no tenga como hipótesis de conflicto, como una suerte de conflicto permanente, y que sea capaz de avanzar con madurez en la construcción de políticas públicas, no confundiendo autonomía con neutralidad. Cuando el conflicto de clase está planteado en la sociedad, como estuvo en la 125 con el tema de las retenciones, cuando de un lado está la sociedad rural y del otro lado un Estado que intenta avanzar con retenciones, la autonomía no se puede confundir con neutralidad. Ese es un poco de fondo. Bien. La verdad, Hugo, que nos gustaría volver a charlar con vos, nos gustaría debatir por ahí el tema de CGT. Si vos te parece, hablamos más adelante otro día. ¿Querés? ¿Cómo no? Te agradecemos mucho que un abrazo. Nos hayas destinado tiempo. Gracias, Hugo. Era Hugo Yasky, a nosotros se nos entrecortaba y salía como, no sé, como que había un tipeo. Creo que era el Tano de Genaro, que estaba ahí apretando numeritos para que no se escuche. No, pero lo que vamos a volver a hablar con Hugo y lo vamos a grabar, así podemos charlar un poco más. Lo vamos a ver si lo podemos filmar. Sin